nuestra última encuesta desde el Centro de Estudios Políticos habla de una inconformidad muy grande con la situación del país. Y en el editorial que tú también tienes la gentileza de referir, yo hablo de una de un cambio que es urgente y que ya se convierte en una cuestión de vida o muerte. Y si quieres empecemos por el principio, ¿no? Por la gravedad de la crisis. La crisis no aparece de la nada. Aquí el gobierno nos ha tratado de vender una idea según la cual la crisis obedece a una especie de cataclismo global o, peor, de una guerra económica, de una conspiración internacional que solamente ha ido en contra de la revolución bolivariana. Y bueno, y la verdad no es así. La crisis tiene unas razones muy concretas que están en el fracaso de una política. De una política gubernamental, bueno, y de un modelo económico y político inviable que nos ha lanzado esta crisis.